En los al menos 8 municipios se reforestarán 4.000 hectáreas y se plantarán más de 6 millones de árboles maderables y frutales. Se van a instalar 64 viveros comunitarios y 64 biofábricas, viveros para la producción de la planta y las biofábricas para la producción de fertilizantes orgánicos, con lo cual se impulsa decididamente la transición ecológica y el abandono de químicos que dañan la salud, destruyen los suelos y contaminan los mantos acuíferos. Con la incorporación de los al menos 8 municipios, hasta ahora La Colorada, Soyoapa, Bacanora, Aribechi, Ónavas, Rosario y Yécora, más los que se incorporen en estos próximos 2 meses, se consolida el programa Sembrando Vida a nivel nacional y se contribuye al proyecto especial de desarrollo regional que el presidente está impulsando en la Sierra Sonorense, en colindancia con Chihuahua, donde habita la nación originaria Pima. Pues damos la bienvenida a los sembradores del estado de Sonora.